evidentemente... ¿Qué vamos a hacer? O qué vamos a hacer nosotras. Supongo que se trata un poquito de eso también, porque existe el factor espontáneo, sin líderes, una acampada fresquísima, donde se producen un montón de diálogos útiles para el día a día, para la revolución que todos llevamos cada día adelante, cada vez que vamos a trabajar o no vamos a trabajar, cada día que nos levantamos por la mañana o no nos levantamos por la mañana. También para demostrarnos a nosotros mismos que se puede hacer otro tipo de cosas, que de repente puedes venir aquí y se te junta un montón de gente que no tiene nada que ver contigo, con tu entorno, con tu trabajo, con tu otra manera de pensar, pelos de colores, no sé, otro rollete. Y sobre todo porque no todo el mundo es antisistema. La cual cosa es bastante de agradecer. Madre mía, la logística está flojísima. ¿Qué pasa con esta mesa? Estamos, madre mía, esto es una aventura. En fin, lo que decía es que normalmente la política nacional y los medios de comunicación han tildado este tipo de acciones como acciones antisistema, entre comillas, ¿no? Donde es esa palabra antisistema, donde se engloba absolutamente todo aquello que es... Oye, pero antisistema no es un periódico. O un grupo de música, tienes un nombre con gancho. Lo que pasa es que igualmente es sobre todo una excusa que los medios de comunicación, que son los perros de la maquinaria del poder, utilizan para dictaminar o criminalizar, en todo caso, según qué acciones y según qué movimientos. Ahora tenemos asociaciones de vecinos, tenemos niños, tenemos gente mayor, tenemos gente de todas las edades y de todos los colores que están manifestándose por un problema real. ¿Qué pasa? Aquí ya no hay la catalogación antisistema. No pueden, evidentemente. Aquí tienen que guardar. Diciembre del 2004, Radio Nacional de España silencia a Radio Bronca. La basura sí me agrada, ese estandarte que me muestra en las personas más calladas la necedad. El despojo sí me sirve, cuento con él en el tiempo que se ofrece apresurado como guía de la muerte. La madre de la ruina en la que todas convergemos, convergemos. veces pienso que no soy de este planeta y es absurdo, claro está. Si fuera así sería Superman. Y bien, acabamos de interrumpir la emisión para reproducir un programa en directo desde la Plaza de Cataluña. Chanquete ha muerto, se ha trasladado a la Plaza de Cataluña y está ahí haciendo su programa en directo. Y estamos intentando conectar vía streaming para pasarlo a través de Radio Bronca del 104.5 de tu FM, pero estamos teniendo muchos problemas técnicos, así que invitamos a toda la gente que esté sintonizando ahora mismo Radio Bronca, si desea escuchar el programa de Chanquete ha muerto en directo, que se traslade directamente a la plaza y allá podrán disfrutar de ese programa allí en directo, con diferentes intervenciones o la participación de la gente. Vamos a seguir intentándolo de todas formas y aquí seguimos. En lo económico, político y social. No puedo ser Superman. ¿De qué me sirvió tanto sueño? No soy Superman, pero camino. Es lo que deseo, soñar y caminar, no me reprimo. Porque soy un simple animalillo que no vuela, que necesita comer, y nunca le enseñaron a sembrar. Solo aprendí a vivir pequeñas novedades, no ha sido necesario matar para estar a gusto conmigo. Y es que con la violencia nunca se ha resuelto nada, pero eso sí, al vencedor, aunque no tenga la razón. Que luego traga, traga y traga hasta que te revienta el mortal foso y el vivo al engranaje pasivo. No soy Superman, pero camino. Es lo que deseo, soñar y caminar con un destino. Castellano. Me llamo Bernat Ramón. A ver. Bernat Ramón, catalá. Es igual, tú échale. Y Beñat Ramón en euskera. Esto suena bien. En gallego, Bernardo. Bueno, vale. Ahora en serio. Primer punto. Ayer se abrió la asamblea diciendo. Espera. Madre mía. Ayer se abrió la asamblea. Vamos a centrarnos. Estamos en directo, ¿eh? Ayer se habló de la asamblea diciendo que, hablando sobre la policía, por favor, pido, por favor, necesito, he estado pensando toda noche dándole la almohada, llevo 2 días escuchando a la gente hablando en la asamblea, ¿sabes? Llevo dándole la almohada ahí, sin dormir, me cuesta hablar, es difícil esto de estar aquí y no me quito las gafas porque vais a flipar. Por favor, dejadme empezar, ¿vale? Punto A. Ayer se habló de la asamblea diciendo, una chica que, dando el número de teléfono de un abogado, diciendo que, por si posibles cargas de los Mossos, perdonar, pero yo quiero considerar a la policía como nuestros amigos. Sí, y, sí. Y leí, oh, y encima leí. Abracémosles. En internet leí un comentario que decía, pues cuando venga la policía bailaremos y les invitaremos a bailar con nosotros. En pareja. Y me parece genial. Pareja, ¿vale? Pareja. Por lo tanto, esta chica que abrió la asamblea. Música italiana. Hoy había un señor diciendo, comentando el tema de la Iglesia Católica. Por favor, te agradecería que lo pasas de mi tema al otro. Ah. Bueno, increíble ese señor. Es, vale. me ha llegado al corazón. Me ha hecho saltar la lágrima. Es impresionante ese señor. Agradecería que, si por favor, que está aquí ese señor. No, por favor, no sé si es el momento. Pues es, bueno, vale, sigo. Mañana, a la gente de comunicación, por favor, la gente de comunicación, que le digan que se comuniquen con todos los jugadores del Barça, con el presidente del Barça, que se comuniquen con ellos, y que también sean nuestros amigos. Estamos haciendo la cámara del enemigo, me cago en Dios. Perdón, un beatbox. Sí, por favor, venga. Vale. Solucionemos el ambiente. Yo soy músico y soy gilipollas. Oye, representa. Beatbox en directo, ya. Plaza Cataluña, dándolo todo. Ok. ¡Respecto! Vale. Ha sido lo mejor que me ha pasado en este mes. De Tiri. Ahí estamos. Vamos a hablar de más cositas. El beatbox aquí, el amigo. O sea, en plan de speecher, tampoco ha sido la panacea. Pero como beatboxer, creo que se merece un gran aplauso porque se le ha currado muy bien. Y vamos a dejar de hablar del Barça ya, por favor. No más Barça. Y dejemos de hacerle la cámara al enemigo. Ya. Yo qué sé, a sus cositas. Aquí de Ibai va a volver a decir las cositas interesantes. Sí. Ibai, ¿cómo estás? Funciona. Ibai, ¿estás bien? Estoy que se me... El micro se está lejos. ¿Estás corplanat? Estic corplanat una mica. Però, estàs en, però estic estàs més en joia. Estic més en joia. Perquè... ¿Ahora nos vamos a pasar a catalán? No, tú dale, es que... Vale, pues... ¿Qué queréis que os cuente? Ah, vale, lo que venía a comentar, que como no salen personas que quieran hablar de forma espontánea, de momento, que si alguien le apetece pasar, pues que se acerque y agarre el micro de forma espontánea y hable. También nos pueden hablar por señas y nosotros intentaremos entenderlo. También, o sea, también. Es otra. Bueno, va, dejadme que os diga esto, joder, que es que el maldito Bernat, que traslada nervios, ¿sabes? Y que me ha contagiado un poco, y ya lo tengo que decir y lo digo y ya me quedo tranquilo, ¿vale? Va, cuidado, pero adelante. A ver, si son cosas entre como él habla de la Asamblea General, pues yo también. El otro día, yo creo que era el viernes, o el jueves, o el sábado, o no sé qué día era, pero había mucha gente aquí, salí a expresar algunas inquietudes que me preocupan a veces, o otras de forma permanente. Ese día, en concreto, se hicieron una especie de scratches o cortes de ruta de los comercios de aquí de alrededor, en concreto de Corte Inglés y de algunos de los del Portal del Ángel. Y nos acompañaba una señora a toda la colla que íbamos, de 68 años, que se llama Rosita. Y hola. Esa señora tuvo un percance que un comprador compulsivo le pisó la rodilla y se la tuvo que llevar a una ambulancia. Y reitero así públicamente a todo el mundo que esta señora, no tenemos noticias de ella. Yo no las tengo. Si alguien las tiene, por favor, que se acerque y me calme Estamos preocupados por Rosita, queremos saber de eso, ella. Eso, eso, queremos saber de Rosita. Y sobre todo porque para pisarle la rodilla primero han tenido que tirarla al suelo, a no ser que tengas un pie enorme. No, porque enorme. Estaba, es que la acción que se hizo consistía en sentarse enfrente de las puertas. Ah, de... la Coltú. Ah, vale, porque era el día de reflexión. Cuéntanos, cuéntanos. Era el día de reflexión, ahora lo recuerdo. ¿En qué se basaba esta acción? Esta acción era el día de reflexión, que el día siguiente eran las elecciones estas, que la reflexión es como de iba a votar de gimnasia, ¿no? Es que nunca... Reflexiones, no flexiones. Ah, no, yo es que no. Reflexiones, ¿cómo te explicaría lo que es la reflexión? La gente que piensa para votar luego. La movida sí, es de pensar, así. ¿No? Algo así. Cómo que reflexionan, supongo que analizarán los nombres de los partidos, o si sale algún amigo suyo, las listas. Depende de lo que sea por la tele, ¿no? O algo, sí, no sé si se conocen. Pero bueno, total, que la acción consistía en hacer scratches, que es como cortocircuitar un poco la dinámica de la mercancía, ¿no? Que es un flujo de personas que van a un centro, que en ese centro pagan por una mercancía, que obtienen, etc, etc, ¿no? ¿Por pues, un qué? ETC. Pues no, el ETC lo he entendido. ¿Lo del American qué? No he dicho nada. Mercancía, mercancía. Ah, mercancía. Me he entendido American Fear. ¿American Fear? American Fear. Te juro que he entendido American Fear. Digo. Hombre, yo creo que América un poco de miedo quizás sí pueda tener de lo que ocurre. Bueno, aquí. Pero está porque, bien. Esto es providencial. Os quiero hacer partícipes de una noticia que no, conocí hace 3 o 4 años y que creo que nadie de aquí o muy pocos conocen. Bueno, o bueno, cuidado, sí. ¿Eh? Lo publicó hace mucho tiempo no sé si es una revista, periódico, La Directa, que hablaba de unos indios de Wisconsin o de por ahí del norte centro de Estados Unidos, que un 1 de enero se decidieron declararse independientes de Estados Unidos porque no estaban de acuerdo con las políticas del gobierno americano. ¿A que no lo sabíais? ¿O tú lees La Directa? Sí. Vale. Pues tú haces trampa. No, pero hay que decir que a mí me gusta más... Me quedo con lo de Rosita. Queremos saber de Rosita, porque sobre todo dejar claro que esto no es una cosa de jóvenes, sino que toca más allá, toca más edades, toca gente que de repente siente algo aquí dentro, que de repente Alberto, esta gente aquí, le como que se crece y dice, ¿por qué no? Voy a pasarle por aquí, voy a ver lo que es charla, voy a ver lo que hacen. Y ves a tanta gente haciendo cositas y ves, ostras, este podría ser mi vecino y este otro podría ser el hijo de otro buen vecino y estamos todos aquí y yo pensaba que no teníamos nada que ver y en verdad sí que tenemos algo que ver. Corrimos claro. Aquí vernos las caras unos a otros que ya es más que importante. Tengo que recordaros que nosotros siempre hacemos el programa en Radio Bronca, una santa casa. No siempre, no mientas. No de santa casa muy... nada, ¿eh? Bueno, era una manera de expresarnos, rodeados de hueveras y con material muy post-soviético, pero aquí estamos y de repente veros a todos vosotros aquí delante como que dices, ostras, inspira, hace ilusión, hombre, hace ilusión, es como que, ostras. ¡Sépelo su espontáneo, hombre, por favor, secundarlo! A ver, yo, antes, han traído papeles, ¿no?, de gente que quiera hablar o algo así. Bueno, han dicho claro, aquí que dice los que tenemos varios papeles. ¿Hablan a título personal? Los DJs hablan a título personal, no nos representan a todos, eso debo decirlo, es verdad. Incluso tampoco nosotros nos representamos a todos, nosotros venimos aquí un poco también... Pero estamos hablando de música, estamos hablando de política, no, o de qué hablamos. Estoy leyendo esto. Perfecto. Los DJs hablan a título personal, no representan a todos y a todas. ¿Pero qué DJs? No sé, nosotros somos MCs. ¿Somos DJs? ¿DJs? ¿DJs? No lo sé, en principio sí. El único DJ que soy yo, es decir. Ah, porque deben ser. Que sabe que pone la música. Los compañeros de Bernat. Son los compañeros de Bernat. Ah, pues puede ser. El caso está en que nos tenemos que ir despidiendo porque dentro de nada va a empezar la cacerolada. Bueno. Sí, o sea, me igual, acabo de mirar la hora y quedan menos de 5 minutos. ¿Alguna última pregunta? Sí, porque hay que decir algo. Que todo ¿alguien esto... quiere decir algo? Aquí, adelante, compañero. Porque llevas, recordamos, mientras sube el compadre, de que va a haber una pedazo de cacerolada aquí, que traeros todos los tambores, cacerolas, lo que queráis, y no va a durar un minuto, sino va a durar todo lo que las fuerzas aguanten. O sea, que a tope, como si black metal ahí, ¿sabes? Black metal cacerolada. Adelante. Bueno, nunca he hablado en público, me va a costar un poco, pero tengo que decir una cosa que creo que es bastante importante. Llevo varios días aquí participando activamente y veo, bueno, me he alejado un poco el día de hoy para analizar las cosas y veo que todo se está dispersando un poco muchas ideas. Tenemos que centrarnos, si no, no conseguiremos nada. Y se está hablando del consenso de mínimos que también nos separa de alguna manera. Yo creo que lo principal es plantear lo que se está haciendo aquí. Estamos creando una herramienta en la que todos hablamos y todos tenemos voz. Instaurar esta herramienta en el gobierno. Con esa herramienta bien estructurada tendríamos la voz que necesitamos. Centrémonos en la herramienta, instaurémosla y lo demás caerá por su propio peso. Eso es muy importante. Sí, yo creo que aquí nos hemos demostrado de que somos capaces de hacer cosas, que no necesitamos a cuatro políticos que votas una vez cada cuatro años para que decidan por ti si la calle de tu casa se tiene que resfaltar de nuevo o si hay que abrir una nueva, no sé, rampa para los, no sé, cosas que hacen ellos que yo nunca acabo de entender cómo las hacen. Y sobre todo, simplemente decir que la palabra instaurar supone institucionalizar. Por tanto, estamos muy bien haciendo nuestras cosas al margen. Es importante tener en cuenta que el estar al margen de una calidad política nefasta que ha demostrado que no les interesamos lo más mínimo, pues es importante. Continúa, por favor. Todo esto lo tengo claro. Habría que plantear bien esta herramienta que estamos creando y plantear una reforma constitucional que nos llevase a abrir esa puerta de voz para todos. Eso sería lo principal que tendríamos que centrar y dejar todas las discusiones paralelas de temas que son importantes, pero bueno, con esa puerta ya se abrirían, ya caería todo por su propio peso. Centrémonos en eso y habremos ganado. Es un poco esto, sí, porque yo creo que aquí les damos miedo cuando ven toda esta gente aquí junta haciendo cosas, incluso nosotros haciendo nuestro programa un poco rarito, pero supongo que esa es la cuestión, de raritos o no, aunque hay un montón de temas que no nos pongamos de acuerdo, eso ya irá viniendo, pero hay una cosa que es común y es clara, que estamos aquí un montón de gente flipando porque somos capaces de hacer otras cosas de otra manera. Aquí nadie ha puesto un duro, no ha venido una Coca-Cola a regalarnos nada, ni ha venido un señor con corbata y limusina a decirnos cómo hay que hacer las cosas y a llenarse la boca con palabras que no entendemos, ni ningún... Es un poco esto, ¿no? Un poco la fuerza del pueblo, que teníamos muy olvidada. Bueno, y... Ahí. Soy un populista. Y no votéis y colaros en el metro, que está de puta madre. Que no pagar el metro está estupendo. Hay que hacer piñica en el tema del transporte público, que no nos olvidemos. Y bueno, pues con esto yo creo que vamos a dar por finalizado... No. ¿Ah, no? Antes de irse siempre hay que dejar una pregunta al aire. Vale. Para que la gente reflexione. ¿No? ¿Qué? Reflexione o piense, va, pensar es mejor que reflexionar. O... Venga, yo tengo la pregunta. Dila. Pero quiero vuestra respuesta también, ¿eh? A ver. ¿Qué preferís, Francesc Macià o Buenaventura de Ruti? Hombre, yo Francesc Macià lo he visto siempre más guapo, más limpio, más arregladete, ¿eh? Siempre ha sido tener una presencia como más para llevar a casa de tus padres, ¿eh? Yo estoy Francesc Macià, digo, a ver, ¿con quién quiero salir? ¿Con Durruti? A ver, no, que no, che, quita con un nismo, no, déjame a mí mi rollo ahí. O Francesc Macià, un tío con un catalán perfecto ahí, que se le veía fino, que seguro que comía con cuatro o cinco cubiertos diferentes para comer pescado. ¡Un tío finísimo! Mi respuesta es Francesc Macià, vamos, de aquí a Lima. Bien, bien. Ahora sí, ya puedes acabar. No sé si alguien más tiene algo que decir. ¡Viva Durruti! No me digas, ¿sí? Yo iba a decir Durruti. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo iba a decir Durruti porque... ¿Seguro? Me gusta mucho ese... ¿Estás seguro? De salir del taller, sí, yo creo que sí. Y esos monos, que llevar un mono, esas granotas, esas azules, no es tan fácil de llevar. Y combinarlo con zapatos y bolsos otra vez es muy difícil. Oye, que tenía un estilazo, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos como Iván! ¡Aupa Durruti! Ahí estamos, los quintacolumnistas más elegantes. Vamos ahí, nos vamos a ir despidiendo con un grupo muy majo de jotas aragonesas, que creo que es lo más adecuado para este momento. Es un grupo muy que estuvo al lado del rey durante muchísimo tiempo. Se llama Escorbuto. Y no sé, nuestro estilo. A lo mejor alguien lo conoce. Yeah. Y hay un tema que está lleno de esperanza, lleno de amor, lleno de júbilo, por qué no decirlo. Se llama Anti Todo. A tomar por saco ya, me cago en la puta. El último tema. más de 50 días de huelga de hambre y no sé si podré continuar. Las cárceles cada vez más llenas y represión para el que protesta es su solución al desempleo. Ten cuidado, no te toque luego. Lo han llamado democracia, pero aquí el pueblo no pinta nada y lo de avanzar no va con ellos. Ten cuidado con los cascos negros. Los comunistas sin gobernarles. 60 años volvió el comunismo libertario y como relicario van los sueños y la herramienta, pues el futuro es hoja en blanco y nuestro lo que se inventa. Fueron meses de euforia, de jornada y pan colectivo, de sabor agridulce a gloria que empapa aquellos que se saben vivos. Un beso ya esta mañana, aquí no se pone el sol. Seguiremos abriendo espacios, aunque sea despacio, y con la casa a cuestas, con la estrategia del caracol. Seguiremos en la asamblea, que sea una quimera. Seguiremos en la asamblea. La política, cuando es sincera, suele destapar las heridas, suele desaconsejar la vida, suele fermentar la solera. Justicia, rey talión, que demos ciegos ojo por ojo. 200 policías a la orden de desalojo. Se alció la capucha y de nuevo a las barricadas. El panfleto pasó a la lucha y la cultura desagrada. Eso ya está mañana, aquí no se pone el sol. Seguiremos abriendo espacios, aunque sea despacio, y con la casa a cuestas, como la estrategia del caracol. Seguiremos en la asamblea, aunque sea una quimera. Que olvide y creyéndose lo que vale, niegue el mundo que despierta al joven de románticos ideales. Las porras, los escudos del furgón son insuficientes para sofocar la rabia apretada entre los dientes. Pueden robarte el lienzo, pueden arrebatar tus pinceles, te podrán restringir colores, pero no pueden impedir que sueñes. Un beso ya esta mañana, aquí se pone el sol. Seguiremos abriendo espacios, aunque sea despacio. Y con la casa a cuestas, como la estrategia del caracol. Seguiremos en asamblea, aunque sea una quimera. Seguiremos en asamblea. ¿Ahí tenéis algo para quitar la tinta que se ha caído del boli? ¡No jodas! ¡No! Un, dos, tres, ya. Hola. Hola. Hola. Hola. Somos mano todo mí. Todos péganse por mí. Qué orgullo es ser poder. Espero que la maldición no te empuje atrás. En ese preciso instante, como un diluvio universal, caen sobre mis transistores y el humo empieza a bailar. Tengo un vaso de agua encima del ampli. Me cago en la puta, se ha ido la luz, me corta el rollo, quita ya. No tengo pasta, no sé cuál arreglar, me mosqueo y lo tiro por la ventana y se oye un fuerte ruido. Cataclán, encima de un coche ha ido a parar. Se oyen ruidos, se oyen gritos, y es el Mercedes de mi vecino. ¡Qué sorpresa al asomarme a la ventana! 100.000 garetos vigilan mi fachada. Se oyó una voz, el hippie del quinto. Me asomé por la ventana y a la peña le solté un esido. Yo, ¿qué pasa? Un murmullo se empieza a oír y el rugido del portal se empieza a abrir. Con el jefe de Mercedes a la cabeza, dos maderos, un boñigo y un curioso a mi casa empiezan a subir. ¡Cago en la puta! ¡Cago en la puta! ¡Quita ya! Se oye el timbre, abro la puerta y el tío de

quema, chico, quema, quema, chico, quema, quema, chico, quema. Y piensa que el Estado siempre ha hecho dos cosas que acabar. Son sus policías, leyes, jueces y demás. Cuando hagamos algo, usemos el cerebro. O de lo contrario, acabaremos en esta lego. Ya metidos en este triste campo de la delincuencia juvenil, les traemos la condena de otros dos chicos. Yeah!